Han transcurrido 6 meses de juicio oral, donde ha quedado absolutamente claro que en la narcocomisaría 24 de La Boca, un asesino, Juan Carlos Duarte, que vendía droga para la comisaría 24, asesinó a Martín Cisneros. Eso generó una enorme protesta porque esa persona tenía 3 capturas en la misma comisaría y no lo capturaban porque vendía droga para ellos. Eso generó la protesta y 14 años después nos quieren juzgar cuando si habría algún delito está absolutamente prescripto, con el único objetivo, unificando ese episodio con el episodio del golpe contra Cristina Fernández de Kirchner el 25 de marzo del 2008, motivo por el cual yo ya fui juzgado y condenado a 4 días de prisión en suspenso, y me vuelven a juzgar por el mismo episodio. Unifican los hechos 14 años después, a pedido de Macri, y Macri ha decidido que vayamos presos. Yo no creo en este tribunal. Hoy vamos a escuchar la sentencia y estamos absolutamente seguros que, más allá de la suerte de mis compañeros Lito Borello y Luis Bordón, excelentes compañeros que se han jugado la ropa por la comunidad de La Boca ese día, el único objetivo es condenar a Delía.